hecho de mí? ¿Por qué tú te ríes así? Juguete de tu vanidad. Yo soy, esa es la verdad. Dime por qué eres tan cruel. Ya no voy a creer más en ti. Porque siempre te fui fiel. Tú pagaste con traición y no tendrás perdón. Porque siempre te fui fiel. Tú pagaste con traición y no tendrás perdón. ¿Cómo quieres que te quiera si tu amor es mi condena? ¿Cómo quieres que te quiera si tú me matas de pena? ¿Cómo quieres que te quiera si tu amor es mi condena? Matas de pena. Mira lo que has hecho de mí. Juguete de tu vanidad. Yo soy, esa es la verdad. Dime por qué eres tan cruel. Ya no voy a creer más en ti. Porque siempre te fui fiel. Tú pagaste con traición y no tendrás perdón. Porque siempre te fui fiel. Tú pagaste con traición y no tendrás perdón. ¿Cómo quieres que te quiera si tu amor es mi condena? ¿Cómo quieres que te quiera si tú me matas?